Soy de Morito, radico en Califas. De las 5 a las 9, 9 relincha. Se mustan que tanto me gusta y brilla. Yo ando en lo mío, no conozco envidia. No confunda la risa de una hiena con una amistad que es pura y sincera. Porque en las malas al final no quedan. Estoy por mi esposa, mi madre y morena. Por mi padre y los que han sido bien leña. Que por pesos no voltea bandera. Si un día me voy recuerden cómo era. Mi vida, mi sonrisa y mis loqueras. Vivo como quiero, ando sobre el dinero. Mi familia es mi vida, en mi mente es lo primero. Pilas en el ruedo, la calle está prendida en fuego. Siempre caminé con cuidado, que hay mucho traicionero. En las buenas y en las malas, no dejo de ser quien soy. Si puedo ayudar, se ayuda, chitón, el de Cora Simón. Yo no me alzo el cuello, por todo lo que a mi vida llegó. Agradezco al cielo, por tenerlo y porque nos va mejor. La suerte no fue el motivo, por lo que esto se dio. Arriesgarse vale la pena, más si es el cantón. Vivo como quiero, ando sobre el dinero. Mi familia es mi vida, en mi mente es lo primero. Pilas en el ruedo, la calle está prendida en fuego. Siempre caminé con cuidado, que hay mucho traicionero. Todo es dinero, hay cosas que no compra el papel. La alerta se mantiene aunque el no salga fe. Sigo bien al tiro, soy el Bernal pa' mi flota. De paso y cena hace ruido pa' no despertar las envidias, compa. Le sigo echando chingazos, aunque se ponga en perro. Y aunque me cierren la puerta, no hay imposible pa'l negro. Vivo como quiero, ando sobre el dinero. Mi familia es mi vida, en mi mente es lo primero. Pilas en el ruedo, la calle está prendida en fuego. Siempre caminé con cuidado, que hay mucho traicionero. Caminé con cuidado, que hay mucho traicionero en el camino. Aquí seguimos en firme, aunque uno baje en bandera. El bajar bandera no es pa' mí. Soy el Bernal, el negro pa' mis compas. Wildlife online, nigga. Cúpula Record. ¡Ah!